No, aquí es grave este lado. Este sector es bastante delicado. Mucho ladrón por este lado y atracan mucho a los pasajeros. A toro uno tiene que estar con las puertas cerradas del vehículo. Uno deja un momentico el vehículo con las puertas abiertas o algo y se suben a atracar a los pasajeros. ¿Cómo los atracan? Con cuchillos. A cuchillo y al que me ocho no se deje, pues lo chuzan. No, en una ocasión, pero a un pasajero nomás alcanzaron, pero varios compañeros sí los han atracado.